canción, una habitación. Tengo una muñeca que regala besos. Nada en especial, un emotival. No sé cuántos huesos y una foto de papá y mamá. ¡Qué jóvenes están! Tengo que aprender uno y uno y tres. No sé si la vida es una herida absurda. Ganas de matar, dos copas de más, una risa kurda, un libro viejo de Roberto Art que no me deja en paz. Tengo un balcón donde se esconde el sol. Regala vez.